para salir de los secuestrados por parte de unos y por los reos por parte de otros. Y también nos preguntamos, ¿la comunidad internacional realmente está colaborando para que se logre esa paz entre Israel y Palestina y por fin puedan llegar a un acuerdo no solamente de entregar secuestrados y encarcelados, sino también llegar a un acuerdo de paz y en el cual los dos estados puedan por fin tener su territorio definido? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Sí, con el tema político del día. Bueno, sobre la cumbre a propósito mediterránea, recordemos que aquí en Barcelona se ha convocado una cumbre de la Unión del Mediterráneo. Se está hablando del octavo foro de la Unión del Mediterráneo. La cita cuenta con la presencia récord de 27 ministros de los 43 países del organismo internacional. Debido a la deriva de la guerra entre Israel y Hamas, la organización decidió cambiar la agenda para analizar el conflicto. Y de verdad es que pudo perfectamente salir una propuesta interesante, pero desafortunadamente no fue así. ¿Y quién dio al traste con esa posibilidad? El propio Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que ha venido siendo objeto de polémica a nivel nacional, es decir, internamente, a raíz del polémico acuerdo con los independentistas. Y resulta que en su primera gran salida como presidente pro tempore de la Unión Europea, y eso que ya estamos en la recta final prácticamente, pues lejos de llevar un mensaje conciliador, lo que hizo fue incendiar Oriente Medio con sus declaraciones, diciendo que había un genocidio en Gaza por parte de Israel. Por eso, Israel incluso llamó a consultas a al embajador de España. Se ha generado una crisis. Y lo peor de todo, que Israel no ha asistido a este foro de la Unión del Mediterráneo. Entonces, lo que pudo ser una oportunidad para llegar a algún tipo de acuerdo en Oriente Medio, en esta guerra entre Israel y Hamas, el mismísimo Pedro Sánchez acabó con esa posibilidad por su manera de hacer las cosas. No midió las consecuencias de sus declaraciones. Qué pena. Ha empezado mal Pedro Sánchez. Y a nivel internacional, la verdad es que se ha estrenado también en esa misma línea. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos compartiendo los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un poco de salsa para esta mañana. Los sentidos cuando haga el amor contigo, ámame. No permitas que razonen, no me pongas condiciones esta noche. Si me aceptas lo prohibido, ámame. Salvajemente ámame y hazme olvidar que vengo de hacer el amor con ella. Haz que olvide, y haz que olvide razones, no me pongas condiciones esta noche. Si me aceptas lo prohibido, ámame, salvajemente ámame, y haz que olvide que vengo de hacer el amor con ella, que a ti solamente doy lo que ella te dé. Escuchando a Milcar Boscan, un salsero venezolano. Tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el lindo clavel. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Escuchen cómo canta Milcar Boscán. Todo tiene su final. Es un clásico de la salsa que hizo popular el legendario Héctor Lavoe. Y es que precisamente este, al igual que Willy Colón, son uno de sus referentes en este género. Aunque aclara que Colón es la referencia más universal en la historia en el género de la salsa, debido a sus múltiples y exitosos en perfiles, productor, arreglista, compositor y cantante. Y con ustedes, Amílcar Boscán. Recordemos, este año realizó una gira de conciertos por España, concedió una entrevista a El Plural, donde expresaba estar expectante sobre cómo España recibiría sus canciones. La verdad es que le recibieron muy bien. Cantante y compositor venezolano, ya lo decía, Boscán, radicado en Estados Unidos, conquista descargas envidiables en Spotify, esa plataforma digital donde se puede acceder a toda la música. Y ahí está precisamente esta nueva versión de Todo Tiene Su Final. Es decir, un homenaje a su admirado Héctor Lavoe. La salsa aquí en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Cobra vigencia entonces, Todo Tiene Su Final. Ahora la voz de Amílcar Boscán. ¿Qué me decías, Julio? Es conocido también como el abogado de la salsa, don Amílcar Boscán, claro que sí. Don Amílcar, conocido, el cantautor venezolano que ha dejado en alto. Oiga, le cuento que también tiene una trayectoria, Jorge, interesante en materia de la música, en su percusión, en su intérprete de canciones, que han dejado también un legado y que se han escuchado a lo largo de la historia. Y también ha organizado algunos homenajes importantes. Amílcar Boscán es uno de los artistas de Maracaibo, Venezuela, en el estado de Zulia, que ha también traspasado fronteras, y bien no es conocido así como lo es Oscar de León, pero también tiene un reconocimiento muy importante en el género, y que no solamente lo reconocen en Venezuela, sino en todo, en toda América Latina, donde sí, es sonado por todo su intérprete y radicado, pues ya como se lo había manifestado hace un instante, en los Estados Unidos, y también ha hecho parejas o dúos musicales con grandes artistas de la música de la salsa, con la música antillana, como dice un amigo mío. Todo tiene su final. Son cerca de 40 años de trayectoria musical. Un reconocimiento aquí en el Café Mañanero entonces para el maestro Abilcar Boscán. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Giving Tuesday. El 28 de noviembre se conoce como el Día Mundial de Dar. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día, en este martes 28 de noviembre, nos encontramos con que a su vez se conmemora el Día Mundial de las Personas Sin Hogar, y entre los aniversarios del día, el reconocido director mexicano Alfonso Cuarón, conocido por ser el ganador del Oscar a Mejor Dirección por la película Gravedad, al igual que Mejor Película Extranjera por Roma, está celebrando el día de hoy 62 años de edad. Esto es Romar resultante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Hombre, felicitar entonces al gran director mexicano Alfonso Cuarón por esa película Gravity, que recordemos conquistó varios premios Oscar. No, sí, mejor director fue el reconocimiento que alcanzó, desde luego el más importante. Mejor director, siempre mejor director, mejor película, son los premios más importantes de los Oscar. Y continuamos en el Café Mañanero. Estamos al nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Estamos hablando de ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Si estás de cumpleaños, presta mucha atención. Una ensalada de frutas gratis. Los martes, descanso del personal. Pero a partir de las 12 del día, o la 1 de la tarde, mejor dicho, abre sus puertas. Tropicalísima, este miércoles, por supuesto, este miércoles, hoy descanso del personal. Tropicalísima, el placer de la fruta. Ya deseándole también a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Y vamos ahora también con esa nota deportiva, porque vamos dando cuenta de todo lo que ocurre en el maravilloso mundo del deporte. Aurelio Ricard, ¿qué tenemos en el contexto, bueno, de la información deportiva? Hay que decir, Jorge, que luego de jugada las quinta y la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas, Brasil y Perú quedaron en suspenso, lo que tiene que ver con las eliminatorias. ¿Por qué? Porque el reglamento establece que el reglamento de la entidad de fútbol establece pues de que podrían implementar medidas disciplinarias como multas, deducción de puntos, la decisión de algunos partidos a puertas cerradas o la prohibición de jugar en el estadio ya o un estadio determinado. Es decir, que según lo concerniente, Brasil y Perú corren riesgo de perder 3 o 6 unidades en lo que tiene que ver con la clasificación mundialista. Lo que tiene que ver que hay mucho interrogante por lo que tiene que lo que pasó o lo ocurrido en las pasadas fechas, los disturbios que se registraron entre los partidos que se jugaron Brasil-Argentina y Perú-Venezuela, que ambos fueron presentados hechos de violencia que tuvieron antes y después del encuentro respectivamente. Esa es la noticia deportiva del momento. Entonces, a ver, para aclarar un poco, a la entidad a la que te refieres es a la FIFA. FIFA. Sí, señor, a la FIFA. Sí, señor. Ah, claro, perfecto. Entonces, atención, Brasil y Perú y podrían recibir sanciones a raíz de los disturbios que se presentaron en el encuentro entre ambas selecciones. Ambas selecciones, sí, tanto. Pero ojo, también Brasil podría recibir una sanción, estaba viendo por otra parte, a raíz de los disturbios que se presentaron en el estadio Maracaná, en el encuentro entre Brasil y Argentina. Sí. Entonces, Brasil, que no viene haciendo una buena campaña en estas eliminatorias, podría ver agravada su situación si le caen estas sanciones. Exactamente, lo que son Brasil y Argentina, y el encuentro entre Perú y Venezuela, que también se presentaron disturbios tanto antes y después del el encuentro. Entonces, por eso la FIFA está estudiando las medidas disciplinarias que van a tomar, y en los próximos días conoceremos más información de esa noticia que sigue en desarrollo. Ahora se castigan a los responsables, por ejemplo, de hechos racistas. Incluso en el partido entre Brasil y Argentina se alcanzaron a escuchar hasta insultos racistas. A ver qué pasa finalmente. Si le quitan puntos, bueno, esto pues, significaría un retroceso. Comprometería en la tabla de clasificación. Sí. Es verdad que queda mucho mundial y Brasil es una selección muy potente. Pero un equipo como Perú, por ejemplo, no resistiría cualquier pérdida de puntos. Y eso que tiene pocos. Sí, claro, tiene, es más, no es el colista. Sí, claro, dos apenas dos tiene. Puntos, así es. La información aquí en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un repaso de las noticias más importantes en materia de periódicos. ¿Qué trae la prensa hoy? Vamos a ver qué dicen los principales periódicos entonces de España y América Latina. Es decir, la prensa iberoamericana. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: Israel y Hamas prolongan la tregua y el canje de prisioneros. El Partido Popular elige la línea dura de Tellado como portavoz en el Congreso. Por su parte, el diario El Mundo destaca en portada: el PP retará a Sánchez en su pleno clave en Estrasburgo. Ucrania se prepara para la guerra infinita que planifica Vladimir Putin. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en primicia el plan del Ministerio de Salud para combatir la escasez de medicamentos. INVIMA, que es la entidad en que regula la venta de medicamentos en el país, le dará trámite a 8.231 solicitudes de registro de medicamentos, de estos 26.049 pendientes. Continuamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en portada: Milei busca despejar dudas en Estados Unidos y lograr ayuda del Fondo Monetario Internacional. El Mercurio de Chile, por su parte, destaca hoy en portada: tras reducirse la distancia, el A Favor insistirá en el mensaje directo en la franja y el En Contra sumaría nuevas vocerías. Estamos hablando de la política interna en Chile. Precios de vivienda continuarán al alza por cambio tributario. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en portada: juicio a la fiscal, lo de la seguridad es cuento chino. Se sabía que la solicitud de juicio político a la fiscal Diana Salazar iba a aparecer tarde o temprano. Su censura y salida de la fiscalía es un objetivo irrenunciable para el correísmo. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy en portada: la Unión Europea flexibiliza sanciones al gobierno de Maduro para facilitar el acceso de ayuda humanitaria. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Daños por disturbio tropical superan los 8 mil millones. También trae en portada: nuevo centro de retención vehicular estaría listo en abril de 2024. Son los titulares de los principales periódicos. España y América Latina. A esta hora también consultamos las redes sociales. Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora entre las tendencias, nos encontramos con el nombre de Laura y Carmen, al igual que el de Arturo Vidal. Nombres como el de Pablo Motos forman parte de lo más comentado, al igual que el de Violeta y Kiara, por el hashtag de Operación Triunfo 2023, ya que el reconocido programa de concursos tiene una nueva temporada en la plataforma de Amazon Prime Video. El nombre de Napoleón, la nueva película de Ridley Scott, forma parte de lo más comentado, mientras que sigue formando parte de las tendencias el hashtag del Cyber Monday. Recordemos que el día de ayer fue el gran día de ofertas de compras por internet, mientras que el hashtag de Eurovisión Junior sigue formando parte de lo más comentado, al igual que nombres como el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días y el nombre de Doñana cierran a esta hora lo más comentado entre las tendencias debido a los nuevos acuerdos que se han firmado con respecto a los impulsos que va a realizar el gobierno de Sánchez con la recuperación del espacio de Doñana. Fueron parte de las tendencias más comentadas a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos. Momento también para dar paso a la entrevista del día. El Café Mañanero, disfrútalo. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen, Matías. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matías Estilistas, bienestar y belleza. Porque tú lo has pedido. Porque el público lo ha pedido. Vuelve a España el rey del sentimiento vallenato, Ebert Vargas. Y hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor. Si te di mi cariño, lo di sin condiciones. Vuelve 2024. Info 603-775-114. Gran amor.

ahí pregunté a mis profesores, oye, muchos inmigrantes quieren abrir cuentas con pasaporte, pero no pueden. ¿Podemos ayudarles? Mis profesores me dijeron, mira, la ley lo permite. Ahora tienes que conseguir un permiso, una licencia. Recorrí, Jorge, 62 bancos por toda Europa y todos me dijeron que no se podía. Que no lo siguiera intentando porque nadie le iba a abrir cuentas a los inmigrantes con pasaporte. Ahora quieren llegar otras grandes empresas a hacerlo, pero ellos no han vivido la inmigración. Realmente, quien conoce ese problema somos nosotros los inmigrantes. Tú como inmigrante, yo como inmigrante y muchos de tu audiencia que nos ve, que nos escucha. Entonces, estamos aquí para ayudarle a nuestro pueblo, a nuestra gente. Porque sabemos lo difícil que es inmigrar. Porque hemos estado en esa situación y ahora, desde esa situación, con tecnología a la vanguardia, trabajamos con inteligencia artificial, trabajamos con Big Data, trabajamos con blockchain. Una empresa de tecnología creada por inmigrantes. Nos sentimos muy, muy felices y mi misión es que todo inmigrante tenga su cuenta y que pueda emprender, que pueda manejar su dinero desde la aplicación, que pueda conseguir incluirse financieramente en Europa. Los tiempos están cambiando y afortunadamente, gracias a las nuevas tecnologías, muchas personas que hemos sido discriminadas por la mera condición de inmigrantes o por pertenecer a determinado sector, la verdad es que estamos encontrando en este tipo de proyectos una alternativa muy importante. Recientemente se conoció un proyecto de emprendimiento grandísimo al otro lado del Atlántico, exactamente en Brasil. Es un proyecto muy conocido porque además lo están llevando a todos los foros de emprendimiento internacional. Un banco en Brasil que más o menos iba en esta línea. Newman, ¿no? Sí. Sí. Va más o menos. Sí, es un emprendedor colombiano que también a él, su historia es que, bueno, ahora mismo creo que es el hombre más rico de Colombia. Sí. Y de un momento a otro. Sí. Él fue a Brasil porque su empresa trabajaba en Estados Unidos, lo mandó a Brasil a algo, quería abrir una cuenta bancaria con pasaporte y nadie le quería abrir las cuentas. Y por ahí comenzó a desarrollar una aplicación fintech, como es este caso, que se llaman las aplicaciones bancarias, una fintech. Yo siempre pongo una analogía. Las fintech somos como una lancha y los bancos son un gran buque. A los buques les cuesta moverse. Para girar a proa, a vapor, a la derecha, a la izquierda, sí, les cuesta. Nosotros, las empresas de tecnología, las fintech, vamos rápido, como una lancha. Entonces, el banco, para mover un papel o para abrir cuentas o para hacer un microcrédito a inmigrantes, tiene que preguntarle a 20.000 departamentos. Nosotros pasamos corriendo porque tenemos tecnología. Entonces, por eso, Nuban, Revolut, N26, Iqualo, hemos venido para pasar rápido a los grandes bancos que tienen el capital, pero su tecnología se ha quedado un poco obsoleta o si la están implementando son muy lentos para llegar porque tienen que pedir muchos permisos a los demás departamentos. Hasta que el jefe, del otro jefe, les diga que sí, nosotros las fintes hemos llegado y nos hemos comido el mercado. Entonces, nosotros somos el primer centro financiero para inmigrantes en Europa. Cualquier inmigrante que esté en Europa, no importa su condición, su estatus migratorio, si tiene un pasaporte, puede abrir una cuenta con nosotros. Y esa persona que abra esa cuenta aquí en España, luego podrá hacer uso también de esa tarjeta débito fuera del territorio español. En cualquier parte del mundo. Desde nuestra aplicación pueden enviar dinero, desde la misma aplicación, pueden guardar su dinero de la aplicación, pueden pagar las facturas de luz, agua, teléfono en cualquier país de Latinoamérica desde aquí. Digamos que me llama mi madre, oye, me ha llegado el recibo de la luz. Yo le digo, dame tres casillas que hay ahí y desde aquí te la pago. Es la aplicación, es el centro financiero, el fondo financiero que ahora tendrán los inmigrantes. Es un proyecto que se va a presentar este miércoles en Madrid. Allí estaremos para conocer más detalles porque se convierte en una gran alternativa especialmente para el sector emprendedor, pero para todos los inmigrantes en general. Iqualo.com. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Al fin

Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Jornada de Champions. De nuevo, el torneo de clubes más importante del viejo continente se pone en acción. Y entramos, Adolfo Jiménez del Río, inmediatamente con los detalles, aunque luego también estaremos hablando acerca de la situación de Dani Alves. Asimismo, pasaremos por América Latina para ver cómo están las cosas, porque hay amenazas de sanción para varias selecciones a raíz de disturbios. Bueno, hay mucho que contarles entonces en la edición de hoy aquí en Latino Deportes, en el Café Mañanero a través de Latinos FM y La Voz Latina. Entramos en detalles, Adolfo Jiménez del Río, jornada de Champions. Pero antes nos ponemos al día con el partido que estaba pendiente de la Liga Española de Fútbol en lo que corresponde a la fecha número 14. Faltaba por jugar uno de los equipos punteros. En el día de ayer se cerró la jornada 14 de la Liga Española con tremendo partidazo entre el Girona en Montilivi recibiendo al aguerrido Athletic de Bilbao. 1-1 que muestra la intensidad de este juego y en el cual ese sí, ambos equipos tuvieron opciones de llevarse el encuentro. Muchísimas opciones, por cierto. Y el gol del Girona lo convirtió Víctor Chichenko en el minuto 55. Y por el Athletic de Bilbao, el aguerrido y con tremenda jugadota Iñaki Williams en el minuto 67. Un encuentro que muestra a dos equipos grandes de esta Liga Española. Y decimos grandes porque ya Girona puede darse esos méritos. Un Girona que en esto, con este resultado, queda coliderando la Liga Española al lado del Real Madrid. Y un Athletic de Bilbao que con este resultado se queda en la quinta posición con 25 puntos, superando a la Real Sociedad. Espectacular encuentro que vimos anoche de la jornada 14. Hay que ver cómo juega este Girona, un equipo que está enchufado, está sincronizado. Tuvo muchas opciones de gol. Hay que ver cómo está jugando Yangel Herrera, el jugador venezolano. Hay que decir también que Bernardo Espinosa, jugador colombiano, está en el banquillo. Es una muy buena alternativa. Seguiremos atentos entonces a este Girona que está empatado con puntos con el Real Madrid. Confirma en todo caso el Real Madrid el liderato tras la fecha número 14 de la Liga Española de Fútbol, temporada 2023-2024. Vamos ahora sí a la jornada de Champions. Y hoy regresa a la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol europeo y podríamos atrevernos a decir que del fútbol mundial. Una fase de grupos en su jornada 5 y en donde el Lazio a las 6:45 recibe al Celtic Football Club. El Shakhtar a Amberes a la misma hora, 6:45. Y ya a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid visita al Feyenoord. Tremendo partidazo, esperamos ver. Pero aquí en Barcelona, el Fútbol Club Barcelona recibe al Oporto. Y en París, el PSG al Newcastle. En Italia, en Milán, al Dortmund. Y el Young Boys recibe a la Estrella Roja. Y ya para mañana tenemos al Manchester City, que recibe al Leipzig a las 9 de la noche. A las 6:45, el Galatasaray al Manchester United. El Sevilla, a la misma hora, 6:45, recibe al PSV. Un Sevilla que recordemos que en la Liga Española viene muy alicaído. El Bayern Múnich recibe al Copenhague a las 9 de la noche. Y la jornada la cierra tremendos partidazos donde estarán dos equipos españoles. Por un lado, el Real Madrid recibiendo al Nápoles y la Real Sociedad al Salzburgo. Tenemos también al Braga en acción recibiendo al Berlín y el Arsenal al Lens, así como el Benfica al Inter de Milán. Tremendos partidazos de la Champions. Pues sí, los encuentros de Champions. Vamos a ver qué dice Joao Cancelo, jugador del Barça. Éramos un Porto muy presionante, ¿no? Haciendo una presión muy alta. pero vamos a intentar al máximo conseguir los 3 puntos, ¿no? Creo que es un partido, como has dicho tú, vital para nosotros. Es un partido importantísimo para nosotros, una final, y lo tenemos que ganar. Hay que ganar. Suerte para el Barça, igualmente para el Atlético de Madrid, que estará en acción entonces en esta primera jornada de Champions, que continuará mañana. Pero evidentemente en el programa de este miércoles se le estaremos ofreciendo toda la información correspondiente. Y nos vamos también para ya ir rematando a ver, Aurelio Ricard, lo que está pasando con una denuncia, algo que está investigando la FIFA a raíz de algunos disturbios que se presentaron en los compromisos de las eliminatorias suramericanas, en que podrían perfectamente alterar la clasificación. Y es efectivamente, y los involucrados son Brasil y Perú. Y también, por supuesto, Argentina y Venezuela, que están ahí porque fueron los rivales de ambas selecciones. Es decir, las eliminatorias en la tabla de posiciones, si Brasil y Perú pierden 3 puntos, quedarían de la siguiente manera, Jorge. Primero sabemos que es Argentina con 15 puntos, segundo Uruguay con 13 y tercero Colombia con 12. Venezuela tiene 9, que es cuarta. Brasil quedaría en la octava posición con 4 puntos, de perder así los 3 puntos, y Perú quedaría con menos 1 punto. Es decir, sigue en el fondo Perú, de ser así. De perder de la tabla de posiciones, de perder los 6 puntos, quedaría entonces Brasil en la novena posición con 1 y Perú en la décima posición con menos 4. Candente la situación de lo que podría pasar según así tome la decisión el comité disciplinario de la FIFA, y esperamos a ver pues que no vaya a ser de esa forma. Pero bueno, esperemos a ver los resultados. Sí, pero también es cierto que el público tiene que aprender, y es importante que la FIFA tome decisiones, sí, obviamente. No sé si este es lo ideal, porque se convierten las elecciones en algo muy vulnerable, son unas eliminatorias muy apretadas. Que cualquiera que sí altera el orden público y perjudica a la selección, ¿no? Claro, claro, claro. Hombre, aunque también tienen que tomar correctivo con algunos jugadores. El caso del Divo Martínez, que se metió prácticamente a pegarle a los... No, los jugadores de la selección argentina es algo fuera de lo común. Y no solamente ahora. Quisieron impartir justicia en un problema que se estaba presentando en la grada. Yo eso nunca lo había visto. Vamos a ver qué correctivo toma la FIFA, aunque ya sabemos que muchas veces por esto de ser del campeón hemos visto una cierta flexibilidad de la FIFA con Argentina. Es el run que está por ahí, y se verá ahora qué decisión toma, porque debe tomar un correctivo importante, porque fueron los jugadores los que subieron a la grada, impartieron justicia, sustituyeron al árbitro, sustituyeron en este caso hasta el propio entrenador de la selección argentina. Recordemos que a raíz de esa situación es que Scaloni decidió dejar en el aire un poco la continuidad en el banquillo de la selección argentina. Llegamos a la parte final, se nos acabó el tiempo que vamos a hacer. A ver, Adolfo Jiménez del Río, nos tenía una por ahí de Egan Bernal que nos había anunciado. Adolfo, rápido, rápido. Si la semana pasada fueron noticia Nairo Quintana, quien regresa al Movistar Team, y Santiago Buitrago, que aspira a llevarse el Tour de Francia 2024, en el día de ayer fue Egan Bernal, y es que sus palabras fueron contundentes al asegurar que en Colombia hay mucho talento y que le dan ganas de pegarle una cachetada o decirles que no es así a muchos de los directivos del ciclismo colombiano, porque él considera que hay el talento suficiente para tener una cantera que le dé imagen al ciclismo a nivel mundial, y que continúen saliendo figuras como en el momento cuando él salió, así como Nairo Quintana y Santiago Buitrago. Claro que hay talento en Colombia, es cuestión de darles la oportunidad. Así que a ponerse las pilas con equipos que le paguen de verdad a los corredores, sueldos atractivos, que salgan al encuentro de los talentos. Parte final de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, Aurelio Ricard, Carlos Angulo y este servidor. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Y recuerden que estamos en las redes sociales también. Facebook, Instagram,